juntos por la vida con un solo mensaje: el amor de Dios. Desde el país de la eterna primavera, transmite Radio Impacto 107.7. Con la mejor programación. Atención, pueblo de Dios, unámonos a esta gran caminata en honor al Día de la Biblia. Bajo el lema Unidos por la Verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te esperamos este jueves 28 de agosto a las 5:30 de la tarde en La Mesilla. Punto de reunión y salida, la línea fronteriza, y la meta será el Domo Polideportivo. Invitan Iglesia Centroamericana 12 Perlas e Iglesia Asamblea de Dios, Luz y Vida, La Mesilla. Lleva tu Biblia en alto, tu corazón dispuesto y tu voz lista para proclamar que la palabra de Dios permanece para siempre. No faltes, caminemos juntos, porque la palabra es viva y eficaz. ¡Atención, familia! El agua más pura y confiable ha llegado hasta ustedes. Aguas Vivas para el Mundo. Ubicada en el barrio Belén, aquí en La Mesilla, te ofrece agua 100% purificada, tratada con sistemas de alta calidad y garantizando la máxima higiene para cuidar de tu salud y la de tu familia. Adquiere tu garrafón con nosotros y disfruta de frescura y calidad a un precio accesible. Confía en Aguas Vivas para el Mundo y mantén a tu familia hidratada con el agua purificada de Aguas Vivas para el Mundo. La pureza que refresca tu vida. Farmacia Victoria, amamos tu salud. En Farmacia Victoria te ofrecemos medicamentos de calidad y confianza de los mejores laboratorios nacionales e internacionales, con precios que aman tu salud. Visítenos en Plaza Valpa, local número 1, en Valparaíso, La Democracia. Nuestro personal capacitado lo atenderá como usted lo merece. Comuníquese al 4170-4099 para más información. Siempre a su servicio. Atención las 24 horas todos los días. Alquiler de nebulizadores, toma de presión arterial y glucosa completamente gratis. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Farmacia Victoria, porque tu salud es lo más importante. Farmacia Victoria, amamos. Amor, ¿ya le mandaste las medicinas a tu mamá allá a los Estados Unidos? No, cielo, es que no he encontrado un lugar que lo envíe rápido y además donde yo me sienta tranquila que le llegó de manera segura. ¡Ay! ¿Por qué no me habías preguntado? Si el mejor lugar para enviar paquetes es Super Express. Super Express, enviamos medicinas, documentos, comida y todo lo que tus familiares y amigos necesiten de manera urgente a los Estados Unidos. Enviamos diariamente paquetes de manera rápida y segura hasta la puerta de su casa de 2 a 3 días de manera responsable. Además, también recibimos encomiendas que le envíen desde los Estados Unidos. Super Express, estamos ubicados en edificio Torrefuerte, La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango. Te esperamos de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Para más información, llámanos o escríbenos por WhatsApp a los teléfonos 5373-0052 y 5184-5558. Síguenos en Facebook como Super Express La Mesilla. Super Express, con el respaldo de Farmacias Wendy La Mesilla. El programa que está dirigido hacia ti, mujer, para la mujer emprendedora y valiosa que hay en ti. Bienvenida a Mujer Digna de Alabanza. Donde escucharás alabanzas y palabra de Dios. Bienvenida. quien siempre ha tenido de mejores amigos al temor y la depresión, y que vive buscando respuesta a tal situación. Ruego por aquel que vino a este mundo sin padres, por el recién nacido que abandonó en la calle una madre, por aquel que es golpeado desde que está en el vientre, por un padre sin corazón y que no tiene derecho al voto pues carece de voz. Ruego por aquel que tiene como hogar el que como herido de bala va hiriendo por doquier. Ruego por aquel matrimonio que se ha deshecho y por el hijo que grita angustiado, los dos tengo derecho. Muy buenos días, amada audiencia, en esta preciosa mañana. Tenga cada uno muy buenos días, que el Señor les bendiga grande, grandemente en esta hermosa mañana. Agradecemos al Señor porque ya estamos acá en cabina de Radio Impacto una vez más. Ya estamos 28 de agosto del 2025. Gracias sea al Señor que Él ha sido muy maravilloso con nosotros. Son las 10 de la mañana con 9 minutos. Así que, qué bendición, amada audiencia, que ustedes están ahí en sintonía de Radio Impacto en esta mañana. Les saluda su amiga y su hermana en Cristo, Susana de León. Cuéntanos, ¿cómo está el clima allá con ustedes? ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde nos están sintonizando en esta mañana? Queremos saber de ustedes. Hoy vamos a continuar con las preguntas, así que queremos que ustedes estén atentas. El día de hoy vamos a premiar a tres hermanas o hermanos que se vayan a comunicar o enviar sus respuestas el día de hoy. Vamos a iniciar el día de hoy el programa Mujer Digna de Alabanza. Vamos a orar al Señor, y si ustedes nos pueden acompañar ahí donde se encuentra, ahí donde ustedes están sintonizando Radio Impacto, hasta donde llega la señal de Radio Impacto. El día de hoy vamos a hacer las preguntas, así que al escuchar la alabanza, después de orar y escucharemos una alabanza, y ahí vamos a empezar hacer las preguntas. Les vamos a comentar de qué se trata hoy las preguntas, ¿sí? Queremos que ustedes estén atentos el día de hoy. Vamos a orar. Amantísimo Dios que habitas en su trono celestial, gracias Padre bueno por esta preciosa mañana tan linda, tan especial que nos has regalado una vez más, Señor. Gracias, Señor Jesús de los ejércitos, por esta mañana, Señor, que nos permites estar una vez más en cabina de Radio Impacto, Señor Jesús. Gracias, Padre bueno, porque nos has cuidado, Señor, durante el transcurso de las horas que ha transcurrido, Señor, de este día jueves, Padre bueno. Gracias, Padre Santo, porque tu misericordia cada mañana son nuevas, Señor. Ayúdanos a disfrutar, Señor, a experimentar tu misericordia cada mañana, bendito Dios. En esta mañana, Señor, damos inicio a este programa Mujer Digna de Alabanza, Señor, a donde se encuentran tus hijos, Señor, la audiencia de Radio Impacto, Padre, a donde llega la señal de Radio Impacto, Señor. Señor, ministra a cada vida, Señor, ministra a cada hogar, ministra a cada matrimonio, Dios Todopoderoso. Abrázalo, Señor, con tu presencia, bendito Dios. Jehová de los ejércitos, que tú puedas ministrar nuestra vida a través de la alabanza, a través de las preguntas que vamos a estar realizando en este programa el día de hoy, Señor. Siga usando, Señor, la vida de tu hijo Amílcar, Señor. Siga llenando la vida de él, Padre, para poder, Señor, seguir trabajando en tu obra, bendito Dios. La vida de mi hermana Emily, Padre, a todos los hermanos y hermanas que labora en Radio Impacto, Señor. En tus manos, Señor, está la vida de tu sierva Sarita, Padre, que ella viene en camino, Señor, para estar juntamente acá en cabina de Radio Impacto, Señor Jehová de los ejércitos. Usa nuestra vida como un canal de bendición para la audiencia, bendito Dios. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a cada oyente de Radio Impacto, Jehová de los ejércitos. Cubra a cada uno, Señor, con tu sangre preciosa, bendito Dios. Glorifícate, Señor, en este día, en nuestras vidas, bendito Dios. Glorifícate, Padre, sobre la caminata, la antorcha que se va a estar realizando el día de hoy, Señor Jehová de los ejércitos. Tus hijos que se han ido, Señor, a traer la antorcha, guárdalos, protégelos. Cuídalos, Señor, cúbralos con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque en ella, Señor, encontramos vida eterna, Dios de los cielos. Encontramos promesas fieles que nos hace seguir adelante, Señor, que nos hace crecer en nuestra vida espiritual, Señor Jehová de los ejércitos. Oh Dios de los cielos, en esta preciosa mañana, Padre, ministra salud al que está enfermo, Dios mío, ministra salud en sus cuerpos de tus hijos, tus hijas, Padre, sea cual sea la enfermedad, no hay nada imposible para ti, Señor. Tú eres el médico de los médicos, Señor, tú eres el doctor por excelencia, Padre. Tu palabra dice aquí que yo les traeré sanidad y medicina, les curaré, les revelaré en abundancia y paz, dice su palabra, Señor. Oh Dios Todopoderoso, rompa toda cadena, toda atadura, toda ligadura de impiedad en el nombre de Jesús de Nazareno. Oh Padre Celestial, bendice, Padre, a tus hijos, provee trabajo al que no tiene trabajo, Señor, bendícelos grandemente, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre bendito, en esta mañana, Señor, oramos en tu nombre, Padre, iniciamos este programa en tu nombre, dándote a ti la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús amado. Amén y amén. Escuchamos una alabanza en esta mañana. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Necesito tu poder. necesito tu amor. Que el Señor les bendiga, amada audiencia de Radio Impacto. Qué privilegio es estar con ustedes esta mañana, amadas hermanas que siempre están en sintonía, tanto del lado mexicano, guatemalteco y en Estados Unidos. También sabemos que hay hermanos en Cristo escuchando Radio Impacto y amigos. Les bendecimos en el nombre del Señor y en esta mañana damos el número de llamadas telefónicas, llamadas directas. Juntos por la vida con un solo mensaje. El amor de Dios. Desde el país de la eterna primavera. Transmite. Radio Impacto 107.7. Con la mejor programación.